10 de la mañana con 13 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 17 del libro Un Curso de Milagros, El Perdón y la Relación Santa. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4, Los Dos Cuadros. Bueno, en los dos cuadros lo primero que nos dice es que Dios estableció su relación contigo para hacerte feliz y ninguna cosa que hagas que no comparta su propósito puede ser real. El propósito que Dios adscribió a cada cosa es la única función que tiene debido a la razón que Él tuvo para crear su relación contigo. La función de las relaciones se convirtió para siempre en hacerte feliz. Eso es todo. Para satisfacer esta función, te relacionas con tus creaciones del mismo modo en que Dios se relaciona con las suyas. Pues nada que Dios haya creado puede estar excluido de la felicidad y nada que Él creó desea otra cosa que extender la felicidad tal como su creador lo hizo. Lo que no satisface esta función no puede ser real. Entonces, en este apartado, está extenso, pero pues no los voy a leer todo el apartado, obviamente. Los invito a que ustedes lo lean completo, porque aquí pues nos habla más que nada de estos dos cuadros, a cuál tú le estás poniendo tu atención, a cuál tú le estás invirtiendo, y cómo pues te das cuenta de que cuando te dejas llevar por las ilusiones, te dejas llevar por el cuadro del ego. Y cuando te dejas llevar por el cuadro del ego, por el marco del ego, empiezas a distorsionar la realidad. Ya no empiezas a vivir de acuerdo a la verdad, sino que nos dejamos llevar por las ilusiones, por la falsedad, por el ego, por el miedo, por la tristeza, por la angustia, etcétera, ¿no? Entonces, entablamos relaciones especiales con mayor fuerza cuando escuchamos al ego. Y cuando escuchamos al Espíritu Santo, creamos relaciones santas. Pero como seres humanos, pues justificamos cada acción que nosotros tomamos o cada pensamiento que nos quita la paz para decir, es que soy humana, ¿no? Soy humano. Y el ego, pues siempre nos mantiene alerta y aquí dice, ah, sí. Así sigue, escúchame a mí, sígueme a mí y preocúpate porque yo te voy a mantener en estado de alerta, ¿no? Entonces, no estamos yéndonos hacia la cordura en absoluto. Estamos tal vez con mucha dificultad dando cada paso a nuestra vida pensando que, ah, qué difícil es mi vida, qué difícil situación me toca vivir. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasaron esas otras cosas? ¿Por qué no tengo las cosas que debería de tener? Entonces nos metemos muchas ideas falsas que creemos que son reales y nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de que no son reales. Y nos cuesta trabajo defender estas ideas, sin embargo, las defendemos. Este marco, pues obviamente no lo queremos. No queremos el marco de ese cuadro del ego. Esa relación especial que nos ofrece el ego, no la necesitamos, por más de que creamos que sí. Hay que examinar muy bien el cuadro y darnos cuenta que aunque el marco sea muy bonito, no deja de ser una ilusión. O sea, no hay que dejar que el marco nos distraiga. Cuando tú compras una pintura, por ejemplo, con marco, tal vez dices, pues quiero un cuadro pues con estas características, y ves el marco y dices, ay no, pero es que el marco está muy feo, y ves otro cuadro que aparentemente el marco está muy bonito, pero el cuadro está muy feo, ¿no? al revés. Entonces te vas por el marco porque dices, mira, parece de oro, parece de plata, y este no, pues parece de madera. Entonces nos dejamos llevar por esa envoltura del marco, ¿no? Y ya la pintura ya no nos importa. Entonces, cuando nos enfocamos en la pintura, pues empezamos a distorsionar cuáles eran nuestros gustos o cuál era, por qué iba a comprar yo un cuadro. Cambiamos de opinión porque nos dejamos llevar por el marco, por el bello marco, ¿no? Y ese marco, pues, nos engaña. Ese marco no es el regalo que nosotros estábamos esperando. Es algo muy superficial. Y así es como el sistema de pensamientos se vuelve, pues, más superficial. Se nos ha dicho que nosotros somos la verdad. Y que no aceptamos, obviamente, esta idea. Pero que si la aceptáramos, nuestra vida obviamente sería transformadora. Viviríamos en el instante santo. Y el instante santo es una miniatura del cielo. Y se te está enviando desde el cielo para ti. Y es también un cuadro montado en un marco. Este cuadro montado en un marco del instante santo, que es una parte, una miniatura del cielo, está ahí disponible para ti. Si aceptas ese regalo, no verás el marco en absoluto. No importa el marco, ya que el regalo solo puede ser aceptado cuando tú estás dispuesto a poner toda tu atención en el cuadro y no solamente en el marco. Sin el marco, el cuadro se ve como que representa algo que tal vez carece de valor. Pero eso cuando lo vemos a través del ego. Cuando realmente nos enfocamos en el cuadro y vemos la belleza que hay detrás de esa pintura o de ese cuadro, pues entonces empezamos a contemplar lo que es verdad. ¿Se imaginan ver un cuadro de Da Vinci o de Van Gogh sin ningún marco? Y tal vez te ponen un cuadro, por ejemplo, de Van Gogh, y no tiene marco, y tiene un marco, o bueno, tiene un marco muy feo y viejito, y te ponen otra pintura con un marco muy padre, y te vas por el marco porque dices, ah, esta pintura vale más. ¿Por qué? Porque no te enfocaste en el contenido del cuadro, ¿no? Sabiendo que, pues, el de Van Gogh, pues, vale más, ¿no? Entonces, se nos ofrecen cada instante dos regalos como estos dos cuadros, y cada uno de ellos es un todo en sí mismo y no puede ser aceptado parcialmente. O aceptamos totalmente el ego o aceptamos totalmente la verdad. Pero siempre va a ser nuestra decisión. Y hay que recordar que el cuadro es lo que constituye el regalo, no el marco, no las cosas bellas que tú le pones. ¿Por cuántas cosas nos dejamos llevar? Que obviamente, pues nada más es el marco, pero no es el contenido. Hay gente que, pues, se enfoca en las cosas bellas, entre comillas, y no en la verdad, ¿no? Puedes conocer a una persona muy bella, sea hombre o mujer, pero esa persona, pues, no tiene nada de empatía con los demás. Te puede tratar muy mal, pero tú estás encantado o encantada con la belleza que tú observas. Ahí está otra vez el marco, te dejas llevar por el marco y no por el cuadro. El cuadro del ego es muy pesado. Y el otro cuadro es el marco es muy liviano. Entonces, tú vas a decidir si te dejas guiar por el cuadro de la luz, que obviamente es el que te va a llenar de paz. A medida que tú lo estás contemplando, te das cuenta de que realmente no es un cuadro,

cuando aparece la verdad y como nos creemos ser amenazados por la verdad, preferimos creer en la falsedad. Entonces, las defensas toman fragmentos de la totalidad, los ensamblan sin tener en cuenta la verdadera relación que existe entre ellos, y de esta manera pues van tejiendo ilusiones de una totalidad que no existe. Nos dice también el libro, la enfermedad es una decisión, no es algo que te suceda sin que tú mismo lo hayas pedido. Y que te debilita y te hace sufrir. Es una decisión que tú mismo tomas, un plan que trazas, cuando por un instante la verdad alborea en tu mente engañada y todo tu mundo parece dar tumbos y estar a punto de derrumbarse. Ahora enfermas para que la verdad se marche y deje de ser una amenaza para tus falsos castigos. ¿Por qué crees que la enfermedad puede escudarte de la verdad? Porque demuestra que el cuerpo no está separado de ti y que por lo tanto tú no puedes por menos que estar separado de la verdad. Experimentas dolor cuando el cuerpo lo experimenta y en ese dolor te vuelves uno con él. De esta manera, tu verdadera identidad queda a salvo y el extraño y perturbador pensamiento de que tal vez seas algo más que un puñado de polvo queda mitigado y silenciado. Pues fíjate, ese polvo puede hacerte sufrir, torcerte las extremidades y pararte el corazón, ordenándote que mueras y que dejes de existir. Entonces, de esta manera el cuerpo es más fuerte que la verdad, la cual te pide que vivas, pero no puede imponerse a tu decisión de querer morir. Ojo aquí, porque así como nos dice la lección, la enfermedad es una defensa contra la verdad, no necesariamente es para que uno se sienta culpa si ahorita tienen alguna enfermedad. Recuerden que la enfermedad sí es creada por nosotros en el momento en que yo decido decir, bueno, digo, estoy enferma, ¿no? Y estoy enferma de esto. Cuando yo le doy ese significado, puedo estar padeciendo alguna situación, pero si yo no le pongo la etiqueta de enfermedad y de cierto tipo de enfermedad, entonces podría decir, estoy viviendo esto. ¿Qué pasaba con la gente de tiempos remotos, ¿no? Que se enfermaban, tal vez, de las enfermedades que ahora conocemos, ¿no? Cáncer, diabetes. Ellos vivían su vida y ellos no sabían que estaban enfermos y decían, pues no, esta es mi vida. Y tal vez, pues sí, dejaban el cuerpo, pero pues se iban tranquilos. Entonces, la enfermedad es creada por nosotros. Si yo creo en ella, pues voy a decir, estoy enferma. Entonces, la enfermedad es una defensa contra la verdad. Aceptaré la verdad de lo que soy y dejaré que mi mente sane hoy completamente. Si tu mente está sana, no te importa el cuerpo. Si el cuerpo, si tu mente está sana y tu cuerpo decide seguir a tu mente, probablemente desaparecerá cualquier dolor, cualquier manifestación que se esté presentando en tu vida. Pero si aún así tu mente está sana y tu cuerpo decide ya parar, también está bien. No, nadie de aquí en este cuerpo somos eternos. Nuestra alma sí, nuestro cuerpo no. Y mientras nos sigamos identificando con él, pues vamos a seguir teniendo miedo. Pero date la oportunidad de sentir la paz, de vivir en la verdad, de recordar que tu cuerpo está sano, no porque un doctor te dijo que estás enfermo, no. Ahora el cuerpo está sano porque la fuente de la enfermedad está dispuesta a recibir alivio. Y reconocerás que practicaste bien por lo siguiente: el cuerpo no sentirá nada en absoluto. Si has tenido éxito, no habrá sensación alguna de enfermedad o de bienestar, de dolor o de placer. La mente no responderá en absoluto a lo que el cuerpo haga. Lo único que se conserva es su utilidad y nada más. Entonces, hoy vamos a poner en práctica esta lección que nos dice: la enfermedad es una defensa contra la verdad. Y cuando nosotros pongamos nuestra atención a esta idea, y si nos empezamos a confundir respecto a lo que necesitamos sanar, nos vamos a decir para nuestros adentros: he olvidado lo que realmente soy, pues me confundí a mí mismo con mi cuerpo. La enfermedad es una defensa contra la verdad, mas yo no soy un cuerpo y mi mente es incapaz de atacar. Por lo tanto, no puedo estar enfermo. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales.